Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Hola, hola, muy buenos días, señoras, señores, ¿cómo están? Animales humanos y no humanos, bienvenidas a Cuatro Patas, su programa semanal de radio. Espero se encuentren muy bien, buen provecho, y en compañía nuestra disfruten este domingo. Nos escuchan por el 91.7 de FM Radio Cuilapan. Así como cada domingo esperamos sea de su interés este contenido que con cariño hace para ustedes el colectivo Itzcuintli. Estamos con la emisión número 59. En la mesa, la compañera Prudencia y quien les saluda, Indy. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo pinta tu mañana hoy? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todas. Gracias, Indy, por darme la oportunidad de colaborar el día de hoy. Bueno, pues también quisiera dar las gracias el día de hoy a las y los colaboradores que muy amablemente contribuyen con las participaciones. El día de hoy estoy en este programa un poco, digamos, para introducirme, para que la gente que nos escuche sepa que Prudencia existe. Aquí estoy, Prudencia la imprudente. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy bonito y me gustaría compartirles que vamos a abrirlo con una canción que lleva por título No me busques, de Cultura Profética, que es una banda que toca, me parece, es una fusión de música reggae con algunos tintes ahí del sur, pero parece que son colombianos, creo. Y bueno, los dejamos con la canción. Ser simple. simple como hierba. Plantar en el huerto mi semilla. Que dices demuestra que para ti somos solo un número más grande en tu cuenta. No todo es lo que aparenta, así que cuenta, saca y recuenta. Que no sea jaiba, deja el tamureo, bacalao. Ten cuidado, cuentas con nuestro talento. Y no es cualquier invento, no. No hay nada falso entre nosotros, no hay maldad. Deja de jugar. Yo no quiero verla en este entierro. Ay, ay, ay, mi música habla bien claro, no me busques. No, no, no. No, oh, oh, oh, oh. No, oh, no, oh, oh, oh, oh. Sabrás que si nos estás escuchando es porque formas parte de una comunidad biológica diversa, compleja en funciones. No eres él o la visitante, sino una pieza importante en la Tierra. Sabrás también que tus acciones conscientes, por mínimas que sean, amortiguan el cambio climático que aqueja a la humanidad y a otras especies. Acá en cabina muy contentas porque se suman nuevas voces a este proyecto. Estamos dando mayor alcance a estos temas, así que estén atentos. Y por si se escucha poco, que lo dudo, se conjugan otros proyectos en cuanto al cuidado medioambiental y de la tenencia responsable de animales de compañía acá en la comunidad. Y les cuento que de manera individual me he encontrado con gente diversa, bien linda, que no se da por vencida ante esta monstruosidad capitalista. Camino al lado de un equipo de radio que me cobijó de la mejor manera y a la par formo parte del colectivo Iscuintli, quien da lo mejor de sí, soy testiga de sus acciones. Y bueno, comencemos. ¿Cuál es el menú de hoy? Bueno, el día de hoy en nuestra carta tenemos en nuestra sección de los perros de Pavlov un tema muy importante que trata la cuestión de la introducción de las especies exóticas. Recordemos que la cuestión de las especies exóticas, el día de hoy, en torno a estas discusiones que ha habido sobre el cambio climático, cobran una relevancia, dado que no es lo mismo cultivar o tener especies locales y procurar las especies locales que las exóticas. Digamos que hay una relación ahí que se ve perjudicada o compromete otras especies, entonces es un tema muy importante, ¿no? Por otro lado, tendremos en nuestra sección de Un ojo al gato y el otro al garabato, un cuento maravilloso, una narración en la voz de nuestro colaborador que ya nos ha acostumbrado a estas narraciones excelentes, que lleva por título El gato que va solo. En la otra sección, que se llama Amores Perros, tendremos la colaboración de Beto con una plática, una intervención sobre el árbol de Mitla. En estas tres secciones vamos a tratar el tema relacionado alrededor de lo de la celebración del Día del Árbol. Entonces... Sí, justo, pues ya se la saben, que si tienen algún comentario o pregunta, nuestro teléfono en cabina es el 951-401-1430. También estamos al tanto de nuestra página de Facebook, Colectivo Iswindley. Pueden hacernos llegar un mensaje vía Messenger o simplemente visitarnos. Efeméride de hoy, cuéntanos, Hetzi. ¿Sabías que el 28 de junio es el Día Mundial del Árbol? Así es, como lo escucharon bien. Este lunes 28 de junio se celebra el Día Mundial del Árbol. Esta conmemoración fue instaurada por el Congreso Forestal Mundial en el año de 1969. Y como deberían de saber, los árboles son muy importantes en nuestra vida y en la vida del planeta Tierra. Por lo tanto, conocer más sobre los árboles es relacionarnos con la naturaleza, el equilibrio y la ecología. Estos gigantes seres vivos han estado al lado de la humanidad desde el principio de los tiempos, ya que con su sola presencia aportan sombra. Sus largas y fuertes ramas son excelentes para muchas especies de aves que construyen sus nidos en ellas. Sus hojas y troncos son el ecosistema de insectos y animales. También, gracias a sus raíces, protegen el suelo y evitan su desgaste, así como ayudan al ciclo del agua para que pueda cambiar de estado gaseoso a líquido y de líquido a sólido. Ayudan a que el ruido que se produce en las ciudades no sea tan fuerte y evite daños a diversas especies de animales. También captan el polvo que se encuentra en el aire y así lo mantiene más limpio. Aportan diversas especies de frutas que no solo al hombre alimenta, sino también a los animales. Y sobre todo, lo más importante es que los árboles eliminan y recogen las cantidades excesivas del dióxido de carbono que se encuentra en el ambiente y lo convierten en oxígeno para que nosotros podamos respirar. ¿Qué tal? Una gran ayuda para nosotros y los demás animales. Los perros de Patlón. El monocultivo no es reforestar, no siempre es muerte. Hola, espero que sigan disfrutando de esta temporada tan bonita, donde los campos se pintan de verde y los insectos de todos los colores y tamaños hacen danza para nosotros. El día de hoy quiero contarles algo que he estado observando, y es que con la llegada de la lluvia todo cambia. Hasta se puede sentir un poco más de felicidad en el aire. He visto varios terrenos sembrados de diversas cosas, como maíz, calabaza, frijol y cacahuate. Hay familias que están recolectando verdolagas y hierbita de conejo. ¡Mmm! Para los frijoles. ¡Qué rico! En algún tiempo no muy lejano, cuando trabajaba lejos de Oaxaca, conocí a muchos campesinos y campesinas que año con año sembraban la milpa, así como aquí, con maíces de diferentes colores, calabazas de todos los tamaños y de diferentes formas. En algunos lugares solían usar muchos químicos para deshacerse del pasto o para matar a los insectos. Algunos campesinos en el Estado de México, cuando siembran maíz en sus terrenos, colocan en las orillas a las plantas de calabaza, porque usan herbicidas que podrían matar a estas plantas. Hace poco leí algo sobre el glifosato, que se comercializa con diversos nombres por la empresa transnacional Monsanto. Es decir, ya ven que en las farmacias cuando compramos un medicamento para el dolor de cabeza hay diversas marcas, pero tienen los mismos componentes activos. Ah, bueno, pues así como el glifosato es el compuesto activo y se vende con diversos nombres. Bueno, pues este herbicida no solo mata a las, entre comillas, malas hierbas, sino que deja una huella muy difícil de borrar, con consecuencias muy graves, hasta puede haber casos de cáncer. Hay estudios que afirman que en las pruebas realizadas en diversas poblaciones humanas en México, han encontrado trazas muy chiquititas en la pipí de los niños, en la leche materna y en la sangre. ¿Se imaginan? Es interesante que las malas hierbas, plagas o esas palabras tan feas describen a un grupo de plantas o insectos que nosotros la mayoría de veces nos comemos. Sí, es el caso de las verdolagas y los quelites, como les decía hace rato. En países como Estados Unidos o en Europa no se las comen y las ven como algo que no debe estar adentro de los cultivos. ¡Qué chistoso!, ¿no? Aquí mi mamá hasta me manda a buscarlos para comerlos en el desayuno. Bueno, regresando al tema de este herbicida. En México, como otros países, aunque este herbicida está en proceso de prohibición, tardará mucho tiempo en salir de las tiendas de agroquímicos. Sin embargo, nosotras y nosotros podríamos hacer algo al respecto. Sí, algo muy sencillo, pero muy importante. No comprarlo. ¡Ja! ¿Te esperabas esa? ¿Verdad que no? Otra cosa que empezaremos a ver en esta temporada es una salecita al pie de las milpitas. El fertilizante mágico. ¡Ta, ta, ta, chin! Sí, es tan poderoso que después de usarlo, las tierras donde se coloque necesitarán cada vez más. O de plano, no tendrían éxito. En las campañas políticas, supe, porque me dijo la prima de una amiga lejana que no es de aquí, que estuvieron regalando costales. ¡Esos políticos! De veras que sus ayudas no ayudan tanto. Prefiero la popó de las vacas en lugar de esa salecita mágica y que los políticos y sus ayudas. ¡De veras que sí! ¿Sabías que si a lo largo del año abonas la tierra con la popó de los animales como las vacas, los toros, borregos, chivos y caballos, la tierra recupera sus nutrientes y su salud mejora? Esa es una información importantísima en estos tiempos de siembra. Segura mucha gente a tu alrededor lo hace, así que te ahorras el fertilizante químico que está muy feo y le das un uso a la popó de tu ganado. A ver, ¿pero por qué estaba diciendo esto? ¿Cómo llegué hasta esto de la popó? ¡Ah, sí, ya recuerdo! Bueno, porque hablaba de la milpa. ¿Sabían que la milpa es reconocida a nivel mundial por ser un policultivo muy antiguo? Lo que quiere decir que es un cultivo donde hay muchas especies juntas. Poli quiere decir mucho. Y es que de ahí, como sabemos todas y todos, sacamos maíz, calabaza u otras veces hasta frijol. Encontramos quelite, huitlacoche y los ricos y gorditos chapulines. Pero también ahí dentro encontramos hasta árboles, sí, árboles, como el guamuche. La tolerancia a este árbol en las milpas nos dice mucho de qué tan importante es. ¿Has visto que en Cuilapan es muy común encontrarlos en los terrenos y a las orillas de los caminos? Debe ser porque su leña es muy buena. Y porque cuando es temporada para sembrar y deshiervar, su sombra nos es muy útil. Ahora que estamos celebrando el Día Mundial del Árbol, quiero que recuerdes cuántas veces has estado debajo de uno, jugando cerca o quizás hasta has plantado uno. Es que los árboles y las plantas son muy importantes, pero lo cierto es que no cualquier árbol suele ser el mejor amigo de las demás plantas o incluso de los insectos. Por ejemplo, una vez escuché la historia de una señora en Ciudad de México que decía que en los 70s u 80s o algo así, hubo un plan de desarrollo nacional de reforestación de ciertas áreas de la ciudad e introdujeron árboles de eucalipto. Con todo y que estos árboles son grandes y sirven para atender problemas respiratorios, Bueno, pues su siembra masiva empobreció los suelos y desplazó y en algunos casos hasta exterminó especies locales de insectos y plantas. Ahora he escuchado cosas similares, una cosa que se llama sembrando vida, que es algo similar. Imagínate que la idea es sembrar una o dos tipos de árboles u otras plantas en extensiones de tierra muy grandes. Te voy a decir algo al respecto de esto. Tan solo en Oaxaca hay 75 mil hectáreas y 30 mil sembradores. Y la idea del gobierno es que sumen 35 mil hectáreas más y que se incremente a 10 mil sembradores. Solo para que te des una idea, 75 mil hectáreas son 750 kilómetros cuadrados. La extensión de nuestro municipio de Cuilapan de Guerrero es de 48.66 kilómetros cuadrados, lo que nos da 15 y un cachito de veces el tamaño de nuestro pueblo, de lo que ya hay de monocultivo. ¿Te puedes imaginar? 15 veces el tamaño de Cuilapan. Este tipo de cultivos es una verdadera tragedia ecológica, porque son monocultivos. Voy a ponerles un ejemplo, con el maguey con el que se fabrica el mezcal. En comunidades donde existe selva baja caducifolia, kilómetros de selva están siendo destruidos y sustituidos con maguey, porque ahora es muy rentable. Ahora abundan las mezcalerías donde una copa puede cotizarse hasta en 400 pesos o más. Pero detrás de esta industria y su supuesta rentabilidad hay una historia trágica y de mucha destrucción. Del maguey dependen otras especies de insectos y animalitos como los murciélagos, que están pasándolo cada vez peor, porque claro, al ser un monocultivo, las plantas son más vulnerables, entonces se requieren herbicidas e insecticidas. Quizá por esto los gusanitos de maguey, que son tan sabrosos, ya no abundan tanto. Ni qué decir de las abejas y de los murciélagos. Creo que a estos últimos es a los que peor les va. Recordemos que los murciélagos son polinizadores, con un oído y un olfato muy agudo y una vista que es muy, muy, muy certera. Pueden detectar flores blancas a distancias inimaginables por las noches. Esto del COVID les hizo mala fama, pero la verdad es que son súper importantes. Además de polinizar, comen insectos y su popó es un abono increíble. Algún día les hablaré de la vida secreta de los murciélagos. Pero ahora quisiera decirles que su población está amenazada, porque su fuente de trabajo y alimento, las flores de los magueyes, son cada vez más escasas. Aunque este monocultivo está asociado a una bebida que da identidad a nuestro estado, yo creo que tendríamos que repensar eso de nuestra identidad basada en la muerte de las especies animales y vegetales. O sea, es una identidad basada en algo que se llama ecocidio. Ahora ya lo sabes, hay monocultivos de especies exóticas como un eucalipto australiano y hay monocultivos de especies locales como el maguey, pero los dos son iguales de trágicos. Lo mejor es la diversidad, libre de pesticidas y herbicidas. Me gustaría que le dijeran a ese que se inventó que sembrar vida es un monocultivo, decirle que está mintiendo, un monocultivo no es vida, y los sembradores han sido eso y más por generaciones. La diferencia es que antes de que el gobierno les pagara, sí sembraban vida, pero las milpas no representan las mismas ganancias, quizá por eso no eran reconocidos. Espero, como siempre, que mis palabras te incomodaran un poquito o te interpelaran. Como siempre, estaba intentando invitarte a pensar conmigo. Me despido con una frase de una mujer indígena de Canadá que se llama Leanne Betasamosaque Simpson, que está en un librito que se titula Tierra como Pedagogía, y que dice así: ser un practicante de la tierra como pedagogía y aprender en comunidad también significa resistir a esta imposición. Es un proceso de aprender a estar con la tierra a como dé lugar. Yo quiero caminar donde

Todo ello lo demuestran en su cálida relación con los gatos, sus compañeros para la eternidad. De acuerdo a la investigadora Nuria Castro Jiménez, quien además nos dice que el famoso historiador Heródoto narra que cuando se declaraba un incendio, es sorprendente lo que sucede con los gatos. La gente se mantiene a cierta distancia cuidando a los gatos y sin preocuparse lo más mínimo de apagar el fuego. Pero los gatos se escurren por entre la gente o saltan sobre sus cabezas y se precipitan en el fuego. Y cuando esto sucede, los egipcios se quedan muy apenados. Si alguien mata voluntariamente a uno de estos animales, es condenado a muerte. Y si lo hace involuntariamente, paga una multa que fijan en cada caso los sacerdotes. Bueno, esto es historia. A propósito, hoy narraremos la historia que se llama El gato que iba solo, del escritor Rudyard Kipling, misma que se integra a la serie de historias en su libro titulado Cuento para niños y para los que aman a los niños. El gato que iba solo. Veamos los antecedentes del por qué el gato se luce en este cuento. Su autor, Rudyard Kipling, nos remonta hasta los tiempos en que todos los animales éramos salvajes. Nos da la oportunidad de expresarnos a todos y por ello cuenta que la mujer se impuso sobre el hombre para empezar a armar un hogar muy confortable en una caverna, un poco retirada de la selva. Pero los animales distinguían el fuego, percibían los aromas agradables que desde ahí les llegaba. Un día se preguntaron qué hacer. Bueno, salieron de la selva uno a uno, acudieron hasta ese hogar del hombre, platicando siempre con la mujer. En primer lugar, el perro salvaje, quien al probar un hueso asado se quedó prendado de él y prometió ser guardián de la casa. Y así ya no fue más perro salvaje, sino primer amigo. Posteriormente arribó caballo salvaje, quien al probar las frescas hierbas maravillosas quedó fascinado de ellas y accedió a quedarse en casa en calidad no de caballo salvaje, sino de primer servidor. Posteriormente se presentó la vaca salvaje, quien respondió de la misma manera al probar la hierba tan fresca y maravillosa. Entonces cambió su nombre de vaca salvaje a la que da buen sustento, por aquello de que proporciona diariamente la leche. El gato, que era testigo de todo esto, pensó: ¿con qué esas tenemos? Todos ellos son unos bobos. Yo no seré ni primer amigo, ni primer servidor, ni la que da buen sustento. Nada de eso. Yo soy el gato que va solo y todos los lugares le dan lo mismo. No perderé mi libertad, pero iré a la caverna con los humanos. Así lo hizo el gato. Husmeó la leche tibia y blanca. Oh, enemiga mía y esposa de mi enemigo, dijo el gato. ¿A dónde fue vaca salvaje? La mujer se echó a reír y dijo: silvestre desconocido de la húmeda selva, vete a la selva otra vez. Pues yo ya me he trenzado el cabello, he dejado la espaldilla mágica y no necesitamos más amigos ni sirvientes en nuestra caverna. El gato aparentó apenarse. ¿Nunca podré venir a la caverna? ¿Nunca podré sentarme a la buena lumbre ni beber la leche tibia y blanca? Eres muy lista y hermosa. Ni siquiera con un pobre gato debieras mostrarte cruel. La mujer dijo: sabía que era lista, pero no hermosa. Cerraré pues un trato contigo. Si llego a pronunciar una palabra en elogio tuyo, podrás entrar en la caverna. ¿Y si pronuncias dos?, preguntó el gato. Nunca lo haré, contestó la mujer. Pero si alguna vez llego a pronunciar dos palabras alabándote, podrás sentarte junto a la lumbre. ¿Y si dices tres palabras?, insistió el gato. Jamás lo haré, dijo la mujer. Pero si llego a pronunciar tres palabras en elogio tuyo, podrás beber siempre tres veces al día la leche tibia y blanca. El gato se marchó lejos, muy lejos, en la húmeda selva y estuvo largo tiempo sin más compañía que su salvaje presencia, hasta que la mujer lo olvidó del todo. Solo el murciélago chiquito que se sostiene cabeza abajo, sabía dónde se había ocultado el gato y volaba todas las noches y le traía noticias de lo que ocurría. Cierta noche, dijo el murciélago, hay un nene en la caverna, es nuevecito, rosado, muy gordezuelo y menudo, y la mujer está encantada con él. Ay, al nene, ¿qué le gusta?, dijo el gato. Le gustan las cosas blandas y que hacen cosquillas. Le gusta tener en los brazos cosas tibias cuando quiere dormir. Le gusta que jueguen con él. Todo eso le gusta, dijo el murciélago. Ah, exclamó el gato, entonces ha llegado mi hora. Aquella mañana estaba la mujer muy atareada guisando, y el nene lloraba y la interrumpía. Por eso su madre lo dejó fuera de la caverna y le dio un puñado de guijarros para jugar, pero el nene seguía llorando. Entonces el gato alargó su blanda pata y dio al nene una palmadita en la mejilla y lo arrulló dulcemente. Luego se frotó contra sus gordezuelas rodillas y le cosquilló con la cola el rollizo mentón, y el niño se echó a reír y la mujer le oyó e iluminó su rostro una sonrisa. El murciélago, ese murciélago chiquito que se sostiene cabeza abajo, dijo, oh, mi dueña y esposa de mi señor y madre del hijo de mi señor, un silvestre desconocido de la húmeda selva ha estado jugando lindamente con tu niño. Bien haya el silvestre desconocido, quien quiera que sea, dijo la mujer, pues esta mañana tengo mucho trajín y me ha prestado un gran servicio. Y en aquel instante, la cortina de piel de caballo cayó al suelo, chas, recordando lo que había convenido la mujer con el gato. Y cuando la mujer se acercó a recoger la cortina, se encontró al gato sentado dentro de la caverna. Oh, enemiga mía y esposa de mi enemigo y madre de mi enemigo, dijo el gato, soy yo, pues has pronunciado una palabra en mi elogio y ahora puedo sentarme para siempre en la caverna. Pero sigo siendo el gato que va solo y todos los lugares le dan lo mismo, ¿eh? La mujer se enojó, apretó los labios, cogió su rueca y empezó a hilar. Pero el nene lloraba porque se había marchado el gato y la mujer no acertaba a consolarlo, pues el pequeñín se debatía y pataleaba y se le ponía morado el rostro. Toma un hilo de los que estás hilando, átalo a la rueca y déjalo en el suelo. Te enseñaré un hechizo que hará soltar a tu nene unas carcajadas tan fuertes como su llanto, dijo el gato. Lo haré, pero no te daré las gracias por ello, dijo la mujer. Hizo lo que tenía convenido y el gato corrió tras la rueca, le pegó con las patas, dio varias volteretas, lo agitó hacia atrás sobre el lomo, lo persiguió entre sus patas traseras, hizo como que lo perdía y se arrojó sobre él otra vez. Al fin, el niño se echó a reír tan fuertemente como había llorado y gateó en pos del gato, jugueteó por toda la caverna y se cansó y se acurrucó blandamente, quedándose dormido con el gato en brazos. Ahora, dijo el gato, le cantaré una canción que le hará dormir durante una hora. Y empezó a ronronear, alternando los sonidos fuertes con los suaves, hasta que el nene se quedó profundamente dormido. La mujer sonrió y, bajando la vista, los miró ambos y dijo, lo has hecho a las mil maravillas. No hay duda, oh gato, de que eres listo de verdad. En aquel preciso instante, el humo de la lumbre que estaba en el fondo de la caverna bajó del techo en densas nubes, ¡puf!, recordando lo que había convenido la mujer con el gato. Y cuando se desvaneció, el gato estaba sentado muy regaladamente junto al fuego. Oh, enemiga mía y esposa de mi enemigo y madre de mi enemigo, dijo el gato, has pronunciado una segunda palabra en elogio mío y ahora ya puedo sentarme aquí junto a la lumbre en el fondo de la caverna. Pero sigo siendo el gato que va solo a todos los lugares y le da lo mismo. Entonces la mujer se enojó mucho, mucho, se soltó el cabello y echó más leña al hogar y sacó la ancha espaldilla de carnero y soltó un hechizo que le impidiera pronunciar una tercera palabra en alabanza al gato. No era una canción mágica, sino un hechizo callado, y poco a poco quedó tan silenciosa la caverna que un ratoncillo de los más chiquitos se atrevió a salir de un rincón y a corretear por el suelo. ¿Ese ratoncillo forma parte de tu hechizo?, dijo el gato. ¡Claro que no!, chilló la mujer, y soltó la espaldilla y subió de un salto a un escabel que estaba junto a la lumbre y volvió a recogerse el pelo muy prestamente temiendo que el ratoncillo se subiese por él. ¡Ah!, dijo el gato, entonces El ratón no me hará daño si me lo como, ¿verdad? No, dijo la mujer. Cómetelo enseguida y te lo agradeceré. El gato dio un brinco y cogió al ratón chiquito y la mujer dijo, mil gracias, ni siquiera el primer amigo sabe coger tan prestamente los ratones como tú. De veras que eres listo. Y en aquel preciso instante, el cacharro de la leche que estaba junto al fuego se partió por la mitad. ¡Zas! Recordando lo que había convenido la mujer con el gato. Y cuando la mujer saltó del escabel, sucedió que el gato lamía la leche tibia y blanca que había quedado en uno de los trozos. Entonces la mujer se echó a reír y dio al gato otro cuenco de tibia y blanca leche, diciendo, oh gato, eres tan listo como el hombre, acuérdate de que no cerraste ningún trato con él, ni con el perro, y no sé lo que harán cuando regresen. ¿Y a mí qué me importa?, dijo el gato, mientras tenga sitio en esta caverna y me toque el fuego y tenga leche 3 veces al día, pues el hombre y el perro hagan lo que quieran. Aquella noche, cuando el hombre y el perro entraron a la caverna, la mujer les refirió toda la historia de lo convenido. Ajá, dijo el hombre, pero no olvides, gato, que tú no has cerrado ningún trato conmigo ni con mis descendientes que se estimen. Cogió entonces sus 2 botas de cuero y su pequeña hacha de piedra, suman 3 aquí, y luego un leño y otra pequeña hacha, y suman 5, y los puso en fila diciendo, ahora vamos a cerrar nuestro trato. Si no coges siempre los ratones cuando estés en la caverna, te arrojaré estas 5 cosas en cuanto te vea, y lo mismo harán todos mis descendientes que se estimen. Atraparé siempre ratones en la caverna, pero sigo siendo todavía el gato que va solo y todos los lugares le dan lo mismo. Ah, ahora dijo el perro, espera un poco, tampoco conmigo ha cerrado ningún trato ni con mis descendientes que se estimen. Y le mostró los dientes diciendo, si no te portas bien con el nene cuando yo esté en la caverna, te perseguiré siempre hasta alcanzarte y morderte. Y lo mismo harán todos mis descendientes que se estimen. El gato contó los colmillos del perro, que sí, parecían en verdad muy afilados, y dijo, cuando esté en la caverna me portaré siempre bien con el niño, mientras no me tire demasiado de la cola, pero soy todavía el gato que va solo, y todos los lugares le dan lo mismo. Sí, dice el perro, pero desde ahora cuando te encuentre te perseguiré hasta que te subas a un árbol, y lo mismo harán mis descendientes que se estimen. Entonces el hombre arrojó contra el gato sus 2 botas y su pequeña hacha de pedernal. Y el gato salió corriendo de la caverna y el perro lo persiguió hasta obligarle a encaramarse un árbol. Y desde aquel día, de cada 5 hombres hay siempre 3 que cuando encuentran al gato le arrojan algo. Y todos los perros dignos de ese nombre lo persiguen hasta que se refugia en la copa de un árbol. Pero por su parte también el gato cumple lo convenido. Mata a los ratones y se muestra cariñoso con los nenes mientras no le tiren demasiado de la cola. Mas cumplidos sus deberes cuando sale la luna y llega la noche, vuelve de cuando en cuando a ser el gato que va solo y todos los lugares le dan lo mismo. Entonces se marcha a los húmedos bosques o se sube a los húmedos árboles o camina por los tejados húmedos y solitarios meneando su cola salvaje sin más compañía que su salvaje presencia. Ahora ya lo saben. Gracias por su atención y nos escucharemos muy pronto. Hasta la próxima. Bueno, pues estamos de regreso, les habla Prudencia y bueno, quisiera agradecer a Quinti por esta historia de amor a la libertad y un elogio a la inteligencia animal con esta historia del gato. Y bueno, también escuchamos o acabamos de escuchar una canción que lleva por título Carita de Gato a cargo de Angelo Pieratini y Diego Lonzerini. Tenía que decirlo en italiano porque es mi segundo idioma. Y antes escuchamos la canción de Muerdo y Perota Chengó con la canción titulada Semillas. Vamos a pasar a nuestra próxima sección que todo mundo espera porque se llama Amores Perros. Y bueno, los dejamos con nuestra sección. Amores Perros. Bueno, querida Prudencia, te cuento que hace tiempo vi una imagen en internet donde se apreciaba un desplazamiento, tubaban variedad de plantas que compartían un mismo espacio justo para sembrar una sola especie, pues, de planta, muy parecido a lo que mencionaste al inicio con los monocultivos. Intenté recordar para hablarles de aquella imagen donde pude ver algunos cactus, variedad de nopales y, bueno, árboles que considero eran endémicos de la región aquí en Oaxaca. Creo que esa fotografía no solo daba a conocer la situación de ese espacio, sino que deja ver el problema en sí y que se replica en muchos lugares del estado y de todo el mundo. En coincidencia con un compadre, pues él cuenta lo que pasa por sus rumbos, así que en esta ocasión tenemos una voz invitada que nos comparte su mirada titulada El Árbol de Mitla. Bienvenido, Beto. El árbol en Mitla. Dicen que las plantas, al no poderse mover, viven de sus relaciones. El suelo, por ejemplo, es como su estómago. Todos los insectos y animales que viven ahí les ayudan a digerir la materia orgánica del suelo para que ellas puedan absorberla y nutrirse. Los insectos también ayudan con su reproducción, acuden a las flores de las plantas, toman el polen y lo llevan hacia otras flores. Por esto mismo, los árboles son muy generosos, saben el valor de dar para después recibir. Por ejemplo, con sus hojas construyen su propio abono, las depositan con mucho cuidado al pie de sus troncos y esto a través de los años servirá para mantenerse ellas mismas. En Mitla hay árboles muy generosos, por ejemplo el guaje y el mezquite. Son muy generosos no solo con las aves, los insectos que visitan sus flores, con la vida del suelo que come sus raíces muertas, sino también con nosotros las personas. El guaje y el mezquite soportan la poda sin morir y toda esa leña que sale de ellos nos sirve para cocinar nuestros alimentos. Rebrotan rápido después de una poda. Y aún siguen dando alimento. ya que el guaje produce una vaina comestible, igual que el mezquite. En los últimos años en Mitla se observan grandes parches de vegetación en los cerros y al pie de los mismos, siendo derribados de tajo, sin que quede una sola planta, hierba o árbol que cubra el suelo y lo arrope. Toda esta limpieza de los terrenos tiene como propósito la siembra del maguey. El maguey también es una planta muy generosa, se reproduce de forma muy rápida y muy prolífica, de manera que nosotros podemos transformarla en mezcal, aunque también tiene muchos otros usos. La siembra de maguey tiene mucha retribución monetaria, por ello se ha adoptado de forma muy amplia por los productores de la región. Sin embargo, en este frenesí de siembra de maguey se ha olvidado el valor y la generosidad de los árboles. Una parcela con un monocultivo de maguey nos trae muchos beneficios económicos y también nos da mezcal, que puede ser muy rico y alimentar mucho el espíritu. Una parcela con magueyes y árboles nos enriquece la vida de muchas más formas. Nos puede dar el beneficio económico del maguey y el mezcal, pero también nos puede dar leña para apoyar la economía de, por ejemplo, las personas que hacen tortillas. En general, la gente con estilo de vida campesino usa la leña para alimentarse. Nos puede dar mucha comida, ya que las vainas de el guaje y el mezquite, por ejemplo, dan un alimento muy rico y muy saludable. Una parcela con magueyes y árboles y otro tipo de plantas nos enriquece la vida porque diversifica nuestras relaciones. Podemos generar vínculos comunitarios mucho más diversos y más fuertes, y por lo tanto hacer la vida mucho más interesante. También el árbol nos enseña a cuidar a las generaciones que vienen después de nosotros. Si nosotros sembramos solamente maguey, la tierra se va a cansar rápidamente, después de una década tal vez, y a las personas que vayan a vivir después de nosotros les estaremos heredando tierras desgastadas en donde va a ser muy difícil vivir de ellas. En cambio, el árbol sabe muy bien que tiene que aportar abono, además de extraer los nutrientes del suelo. De esta forma, nosotros también podemos sembrar árboles en nuestras parcelas que aporten esa materia orgánica que el suelo necesita para estar saludable por muchos años. De esta forma estaremos heredando una tierra que todavía es útil para sembrar nuestros alimentos y nuestros productos de uso en general. Cuando sembramos un árbol, a veces es triste saber que van a pasar muchos años antes de que podamos verlo grande, fuerte y en su máximo esplendor. Sin embargo, da mucha alegría saber que alguien podrá venir a este lugar en 20 años y tomar una rica siesta a la sombra de un mezquite. Hey, muchas gracias, compañero. Un gusto escucharte y pues cuando gustes visitarnos, con gusto te esperamos en este programa. Y recordar que pues es verdad que entre más se homogeneice la tierra, pues más pobre se hace. Apostemos a la asociación de cultivos, en este caso hablando del Día del Árbol, pues cómo no hacer un sistema agroforestal para diversificar nuestros espacios desde el hogar hasta las tierras que se cultivan. Sí, yo creo que hay algo interesante también sobre este tema, ¿no? Alguna vez leí un dato curioso que me gustaría compartirles, más que un dato curioso, es una realidad, sobre la relevancia y el carácter muy antiguo y longevo de los mezquites y su relación con las poblaciones humanas, y es que las semillas de este pequeño árbol, arbusto, se utilizaron como un sustituto del maíz en las poblaciones en que se localizaban en las zonas muy áridas, ¿no? Hay registros de una domesticación o modificación morfológica de estos árboles a partir de la interacción de las poblaciones humanas en épocas prehispánicas. Hay algunos estudios que indican que incluso la semilla de los mezquites, ¿no?, había sido utilizada de manera muy anterior a la del maíz. Bueno, después de esta pequeña intervención, me gustaría darle las gracias a la compañera Indy, al colectivo. Ya nos estamos despidiendo porque ya son las 10:58. Estamos cerrando el programa. Agradecer al colectivo, a los y las colaboradoras, y bueno, agradecerles de manera personal. Prudencia va a estar aquí acompañándoles de manera ocasional o cada vez más frecuente. Estoy viendo con mucha tristeza que mis 60 minutos de fama están acabando, entonces estoy muy triste, pero bueno, agradecerles el favor de su atención y que nos sigan escuchando cada fin de semana religiosamente en este horario de 10 a 11. Y bueno, un abrazo y saludos cordiales a todas y todos. Bueno, no te pongas triste, bienvenida al próximo programa y acá te esperamos con las la cabina, el micrófono, todo tuyo también. Recordarles y que aprovechemos esta temporada de agua y sembremos uno o los árboles endémicos de nuestra comunidad, los cuales podamos amadrinar, apadrinar para cuidar de ellos, ¿no? El planeta entero se los agradecerá. Les dejamos entonces con Mauricio Córdoba con la canción A los árboles. Les agradezco su escucha y nos estamos interactuando el próximo domingo. Quiero tu luz, aroma en flor, que en tu fragancia se alce al vuelo mi corazón. El guayacán ya despertó, todo lo verde que un frío invierno oscureció. Talacha, ñaré, espinillo, piquillín y el moradillo son refugio de las aves que hacen sus nidos. Amanecer, oír tu voz, misterio de la creación, vos sos mi nido. Se algarrobo todo el azul. Primaveral es mi sentir, y en este monte sagrado y puro quiero morir. Talachañar, espinillo, piquillín y el moradillo son refugio de las aves que hacen sus nidos. Amanecer, oír tu voz, misterio de la creación, gozo mi nido. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de cuatro patas. Colectivo Itzcuintli.